Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Teleadictos. Este es el Teleadictos 107 de vuestro podcast de series de ayer y de hoy. Es realmente el primer Teleadictos que grabamos en 2015 y habéis estado preguntando a las masas ¿por qué no grabáis? ¿Dónde está mi siguiente dosis de Teleadictos? Pues en Teleadictos somos gente que vamos a la moda. ¿Y que la moda hoy en día es la gripe? Pues para mí, la primera en caer fui yo. Ahora mismo tenemos a Javi Marín desde Sevilla, o más bien desde su cama con la mantita hasta el cuello. Hola Javi, ¿cómo estás? Hey. Se te ha puesto voz de hombre y todo, tío. Claro, siempre. Todo sea por el podcasting de inaugurar este 2015 que nos va a llenar de premios y satisfacciones a todos. A pesar de la fiebre, Javi Marín no olvida su campaña. ¿Por qué te crees que estoy aquí? También nos acompaña, entre toses y gripe sospechosa, Charo Falcón. Hola, Charo. Hola, ¿qué tal? Tú también estás en Sevilla, ese mismo virus que ha atacado a Javi. Pero yo estoy más fuerte. O sea, Javi lo tiene hecho un trapito y yo estoy aguantando. No os voy a decir dentro de 3 días, pero ahora mismo, en el momento, estoy aguantando. Y no sabemos si el virus alcanzará pronto tierras valencianas. Y desde Valencia nos acompaña, liberado hoy temprano de la mafia, Nacho Nebot. Hola, Nacho. Muy buenas. Aquí los virus no quieren, no entran ni los virus aquí. O sea, fíjate, somos chungos en esta comunidad. Y otra cosa que se ha contagiado, en cambio, en la tierra de Valencia es el Javi Marinismo. ¿Y por qué os digo esto? Porque hoy habíamos quedado a las 9. Y a las 9 menos 4 minutos, Inma dijo, me voy a cenar. Y yo dije, ¿qué es esto? Hola, Inma. Hola. Oye, pero he cumplido y he venido pronto. He hecho ahí, me lo he comido todo rapidito para estar puntual. Así que no te puedes quejar. Tuve un momento de pero. Pero lo ha hecho rápido. Mira, en menos de un cuarto de hora ha cenado. Lo ha explicado a sus padres por 15ª vez que lo de grabar no es para la tele y se ha conectado. ¿Qué más quieres? Claro. Eficacia aquí, eficacia. En Valencia somos así. Sí. Muy, muy eficaz. Y bueno, yo soy Dumacay, que no me había presentado. Y vamos a empezar en el programa de hoy. ¿Con qué? Pues por supuesto, con una sección exclusiva a nuestro firme candidato a mejor podcaster masculino de este año. A pesar de los 39 de fiebre, no os fiéis de los que os vaya a decir. Esto ya es una constante. Con fiebre o sin ella, no os fiéis de lo que os diga. Título original, Houdini, emitida por History Channel en febrero de 2014, interpretada por Adrien Brody, Kristen Connolly y Evan Jones. Javi Marín, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Buenas, vengo a hablar de Houdini y tengo el guion hecho desde hace un mes y medio. Pero no lo he repasado, así que esto puede ser divertido. Dios mío, Javi Marín con un guión. Un guión caducado, pero guión. Bueno, me dispongo a hablaros de Houdini, ¿no? Que es una serie así muy apañada, muy cortita. Y para ver en familia por qué es histórica. ¿Por qué? Porque habla de un personaje que existió, no porque... no sé. En fin, es una miniserie de 2 episodios... El primero de 1 hora y media, el segundo de 1 horita. Pues History Channel, que es el canal Historia, ¿no? Para aclararnos, para tener las cosas claras. Hizo esta serie el verano pasado, si no recuerdo mal. Y aquí en España, Discovery Max, gran canal, muy apañado, muy simpático de ahí, la estuvo emitiendo el mes pasado. Y está en español, cosa que nunca digo, pero ahí os lo dejo. Houdini es conocido por ser el mejor ilusionista de la historia. En esta miniserie te cuentan su vida, sus amoríos y la intensa y edípica relación con su madre. He tenido que mirar edípica porque no creía haber escrito esto. ¿Y cómo va ascendiendo el muchacho hasta ser la leyenda que es hoy en día? A ver, ¿lo has escrito tú o lo has copiado de alguna parte? Lo he escrito yo. Madre mía. No te crees que haya escrito ahí edípica, ¿eh? No. Que Javi va en serio lo de los premios, ¿eh? Hombre, claro. Javi, ahí a tope. A full. No me acuerdo dónde me queda. Vale. Sí, lo de la leyenda que es y tal, ¿no? Sí. ¿Dónde está esto? A ver, voy. Venga, Javi, quedas bien. Perdón por... Venga, voy, sigo, retomo. Su época de espionaje para Estados Unidos, su encuentro con Rasputín, que era un tío ruso muy guay y tenía una canción allá en los 80. ¿Verdad, Nacho, Lorena? Totalmente cierto, sí. Si Nacho lo dice, yo me lo creo. Sí, sí, sí, de lo ponían. Esa. Ya me perdí otra vez, ¿ves? Si es que no puedo hablar. La relación que tuvo con... Estabas con Rasputín, que era el malo de Hellboy. También, pero bueno, aparte de personaje histórico en sí mismo. La relación que tuvo con Arthur Conan Doyle y ya el tramo final que tuvo el propio Houdini. Aquí es que me han hecho una anotación y la influencia que tuvo en los ilusionistas posteriores. Eso ya no lo he escrito yo. ¿Te han corregido la redacción? ¿Has visto? ¿Quién te ha hecho la anotación, si se puede saber? Pues Noé, ¿quién va a ser? Ah, solo vale. Hace Noé. Vale. Y parece que manda ella aquí. Bueno, parece, ¿no? ¿Es tu editora? Un día que venga Noé y tal. Claro, coño. Sí, además, como le saldrá el acento gallego, saldrá esto mucho más gracioso. Bueno, personajes. ¿Ves? ¿Alguna pregunta con respecto a la trama? Porque yo ya. No. No. Vale, está claro. Si no, tiene más. Sí, no, sí, lo has dejado muy claro. Qué bien, qué bueno soy, me alegro. Debería dedicarme a esto. Sí. En fin, tenemos al propio Houdini, que es Adrian Brody, y su nariz, que lo hace muy bien, la verdad. Está... Yo no conocía a Houdini, pero a mí me cuela. Me parece muy creíble. Tenemos a su señora, que es Kristen Connolly, que tiene una cara muy extraña, pero a mí me gusta. Es la guapilla de la gran película The Cabin in the Woods, que está muy bien, pero es muy mala. O no, no lo sé en realidad. No tengo ¿Está claro. bien o no? ¿Quién es mala? ¿La actriz o la película? O la película. A ver, centremos. A mí la película me gusta y me divierte a partes iguales. Pero también has dicho que es mala. No lo sé. No, la actriz es muy mala. Ah, vale. Bueno, pero para que... O sea, ¿esa es la película que vas a decir? Es la de House of Cards. House of Cards. Ahí estás tú para decir eso. Claro. Que es la periodista, ¿no? Es la chavalita... La trepa. No me acuerdo, porque hice el guión hace mucho tiempo y no... Y IMDb. Y no tengo IMDb abierto, porque... ¿Para qué? ¿Para qué? Porque confío en mi libreta. Porque está enfermito. Si no lo tengo apuntado en mi libreta, no existe. Ay, porque no ya saben de Cabin in the Woods, que es mundialmente conocida. Oye... Oh, yeah. No, no sale en esa que tú has dicho. Ah, sí, sí sale. Madre mía. Ah, pero no es la trepa, es la novia de... Marín. Es la novia del político que usa... Uf, Dios mío, estoy muy espesa. Estoy más espesa que Javi. Uy, tenéis el mismo virus, ¿eh? ¿Os veis muy a menudo o qué pasa? No. Y en la comarca es que se lleva eso. Sí, sí, está de moda, sí. No, es que me creía que era la pelirroja trepa, pero no, es la... ¿Para tener que abrir el IMDb yo? Vente valenciano, por favor, asista. Porque que sí, que sur, es una no. que sale en la serie esa que tú has dicho. Pero no es Rone y Mara. ¿No? ¿Rone y Mara es? ¿O es la hermana? No me acuerdo. Y yo haciendo un Javi Marín. Es que son dos preocupando. Es que son dos hermanas y no me acuerdo cuál es cuál. Ah. Y así eso sigo yo con lo mío, ¿eh? No, te vamos a dejar. ¿No haces más que introducir factores de confusión? Ah, bueno. Sí, Javi. Luego está su madre, su ayudante y Arthur Conan Doyle y su señora, que ya no son actores relevantes. Perdón, Javi, vale. Kate Mara, que me equivoco de hermana. Sigue, Javi. Kate Mara le falta un par de pucheros, así como dato. Necesita comer un poquitico. A ver, aquí mi editora me ha puesto... La interpretación sin tilde, muy mal, de Adrian Brody es excelente y está muy logrado el parecido con Houdini y los efectos de espectáculo están muy logrados. ¿Ves? Tenemos una opinión plural sobre esto. A ver, expláyate con eso de los efectos del espectáculo. ¿Qué quieres decir? Que está como... Sale como muy espectacular, como ¡ay, te va a gustar porque yo lo digo! ¿Sabes? A lo mejor no te has enterado lo que yo he dicho, porque no me explico bien. Pero es eso. Estoy haciendo un esfuerzo intentando imaginar qué es lo que quiere decir. No, Javi, tú tienes que decirle que si no te entiende es culpa de ella, no tuya. Claro. No, que es muy bonito, digo. O sea, que se ven unos trucos como muy molones. Sí, sí, sale espectacular. Al principio se tira a un río helado y, ¡ay, oh, madre mía, cómo se ha tirado! Tiene que hacer frío tela. ¿Ves? Está bien hecho lo que dice aquí mi editora. Correcto. Vale. No sé, está guay. Los trucos están chulos. Bien. Y ahora ya vuelvo a lo mío. La fotografía mola mucho. Y la manera en la que te explica cómo se entrena para aguantar el dolor también es como... Está guay. Porque le van pegando en el estómago cada dos por tres para entrenarse, que es una cosa que le gusta a él, entrenarse pegándose en el estómago. El rollo La Pantera Rosa de pégame cuando no estoy mirando. Que no me enteré yo cuando llegara el golpe. ¿Qué? No sé yo eso de la Pantera Rosa. Déjalo. Sí, en las películas de La Pantera Rosa su asistente Cato. Lo ataca por la espalda cuando no está mirando, cuando no se lo espera, para estar siempre alerta. Ah, guay. Parece bien. Que yo es que Pantera Rosa estoy más familiarizado con el pastelito que con las películas. La verdad. Bueno, okay. Aquí mi editora dice, es una serie para ver prestando la atención para enterarse bien. No miramos para otro lado. Es una cosa que... No es de planchar, ¿no? No es de planchar. Ahí. Bueno, ¿por qué verla? Al durar en total 2 horitas y poco... No supone un gran esfuerzo, es entretenida y la vida de este hombre es muy interesante. Y esto aquí se nota que está hecho para pre-Navidad porque puse... Y luego en la cena de Nochebuena puedes hablar con tu cuñado y dártelas de entendido en historia. Como cuando yo hablo de ciencia gracias a que escucho La Guardilla. Ahí lo dejo. Uy, qué peloteo. Muy bien, Javi, muy bien, muy bien. Siguiente paso en tu campaña, peloteo. Tienes suerte de que no está aquí Miguel Negrillo. No, pero es completamente cierto. Yo para eso escucho La Guardilla, no te creas que... Uh-huh. Y ya está, porque he pasado la página y ponía How to get away with murder y no queremos volver a pasar por ahí. No. Pues no. Está entretenidota, la verdad. Fácil, te pones un día ahí con la familia y dices, ay, cuánto he aprendido. Qué bien, qué listo. Tú y has dicho que está en español, ¿no? Pues sí, esa puede que se la pongan mis padres. Me alegro serte de utilidad en esta tarde tan sombría. ¡Oh, Dios mío! Madre, si no vuelvo, recuerda que... Bueno, ¿alguna pregunta? No. Me alegro, es buena señal. No sé, no me ha llamado demasiado la atención, porque la verdad es que no soy muy fan de la magia, así en general. ¡Ay, con lo bonita que es! Sí. Si hablo así como Miguel Negrillo, es que el otro día vi a Joaquín Reyes, ¿vale? Vale. Bueno, pero era ilusionista y escapista, que eso mola más. Eso sí. Pues está guay. Era el mejor escapista del mundo mundial, de la historia total. Claro. Muy bien, pues si no hay más preguntas, señoría... No, muchas más. Damos por concluida esta sección de Javi Marín. Gracias, Javi. Nada, lo que queráis, ¿eh? Acordaos de meter el nombre de Javi Marín en la papeleta. Sí, tranquilo. Tómate otro ibuprofeno. Vale, retírate un rincón. Y vamos a seguir ahora con otra serie. Título original, The Handered, estrenada por la CW en marzo de 2014, actualmente emitiendo la segunda temporada y renovada para la tercera, interpretada por Eliza Taylor, Bob Morley, Henry Ann Cusick, Isaiah Washington y Paige Turco. Bueno, pues para nuestra segunda serie de hoy, las chicas, que nos gusta mucho hacer banda, desde que tenemos nuestro propio grupo de Telegram, os traemos una serie que se llama The Hundred, de la que en realidad ya os hemos hablado, pero no habíamos traído propiamente todavía. Y es una serie que nos está gustando bastante a las tres, luego ya comentaremos. ¿De qué va The Hundred? Bueno, está ambientada en el futuro, es ciencia ficción. Y concretamente ha habido en el planeta Tierra una guerra nuclear que destruyó la civilización. Y los únicos supervivientes de esta guerra son las personas que estaban en ese momento en el espacio, en, pues en naves espaciales o en estaciones espaciales, más bien. En aquel momento había 13 estaciones espaciales que decidieron unirse, físicamente las unieron, construyeron lo que han llamado el Arca, muy, muy alegórico todo, y consideran que son la última esperanza de la humanidad, evidentemente. Tienen que sobrevivir para poder repoblar la Tierra. Sí, porque ellos creen que la Tierra está totalmente... desierta. Desierta. Todo el mundo muerto por la guerra nuclear. Entonces hacen el cálculo de que hay que esperar 100 años a que toda esta contaminación nuclear o radiación desaparezca. Uh-huh. Así, por tanto, en el momento de que fue esta guerra, la gente que estaba en el espacio sabía que nunca más pisaría la Tierra. Y sus hijos tampoco, sino que la tercera o cuarta generación de esos astronautas, por así decirlo, serían los que repoblarían la Tierra. ¿Qué dificultades se encuentra? Ahora ya la historia en realidad arranca 97 años después de esta guerra nuclear que os cuento. Y el Arca tiene un problema, es decir, los recursos son limitados, evidentemente, y todo se va rompiendo, ya no hay con qué arreglarlo y ya no hay manera de reciclar el aire y el Arca se muere, por así decirlo. Lo que pasa es que no se lo quieren decir a la población para que no cunda el pánico. Así que el presidente del Arca, y junto con su consejo, toma la decisión de que hay que enviar a la Tierra a alguien para ver si es habitable. No han pasado los 100 años, pero a ver si la radiación se ha disipado, si se puede vivir allí. ¿Y a quién mandan? Bueno, en el Arca hay unas leyes muy estrictas, todo enfocado a la supervivencia de lo que es la raza, no al individuo. Entonces, el individuo que comete un delito, su pena es la muerte directamente, te echan al espacio. Estás aquí gastando recursos. ¿A quién no echan al espacio? A los que son menores de edad. Menor de 16 años no se le asesina, no se le mata, sino que se le encierra. Entonces cogen a 100 de estos prisioneros, los meten en una de las naves que tienen preparadas para volver a la Tierra y ala, para allá que os vais, a ver qué pasa. A ver si morís, bueno, pues como ya estabais condenados, pues tampoco es gran pérdida. Entonces, durante la primera temporada de esta serie, lo que vemos es, por un lado, las situaciones en las que se encuentran estos 100 jóvenes en la Tierra, y por otro lado, pues cómo el Arca intenta sobrevivir, intenta seguir ocultando a sus habitantes, que nos quedan 2 telediarios aquí arriba y que a lo mejor no sobrevivimos ninguno, las guerras de poder que hay, porque evidentemente en toda civilización hay guerras de poder y en civilizaciones tan cerradas sobre sí mismas más. Y luego hay que pensar que los que están en la Tierra son jóvenes delincuentes. O sea, no es gente que quiera cumplir las órdenes que les dan los de arriba y ni quien esté allá abajo y decida nombrarse líder a sí mismo. Uh-huh. Claro, ellos lo ven como una liberación. O sea, cuando los dejan, cuando los mandan a la Tierra, pues dicen, bueno, ahora vamos a hacer lo que nos dé la gana. Exacto. Y en el mismo grupo de adolescentes hay hijos de estos políticos que están en el poder, y también como los dejan ahí a todos, pues es esa lucha al principio de pues tu padre me encerró, todo esto, y esas rencillas entre prisioneros e hijo y prisioneros que son hijos de políticos. Exacto. Y vamos, que no se andan con chiquitas. No he mencionado que es una serie de la CW, lo cual... Hombre, ya tardaba. Ah, os lo tenía oculto, porque no es una típica serie de la CW. La CW, y Javi ya se debe haber quedado dormido, porque no ha mencionado que es... No me creo nada. sigue vivo. Es una cadena famosa por poner chicos y chicas por guapas, tontería, ligoteo... Que hay chicos y chicas guapas, tontería y ligoteo. Tunas. ¿Perdón? ¿Qué? Tontunas nada más. ¿Cómo? Tontunas. Son tontunas solo. Tontunas, pero tú no has visto esta, ¿verdad? Ah, claro. Me falta. Bueno, en fin. Pero fuera de eso, también es una serie que va abordando temas interesantes, que tiene la parte de aventura tanto en el espacio como en la Tierra, con sorpresas, con giros, con cosas que te dejan como, madre mía, ¿qué va a pasar ahora? Y yo la veo muy recomendable. A mí, la parte de la nave espacial era la que menos me interesaba. A mí la que más. A mí también. Está. Ahí están las chicas. Entonces, chicas, habladnos, si queréis, un poco de la parte de la nave espacial. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que yo vi el piloto y os pido que si vais, si os interesa la temática, paséis de, o sea, veáis el piloto, pero no os quedéis con esa impresión, sino que paséis y veáis por lo menos el segundo y el tercero, porque yo vi el primero y en el primero hay una escena que es un poco, bueno, se puede contar, ¿no? No creo que sea spoiler. No, no es spoiler. Hay una escena en la que una chica es atacada y es un poco tontuna la escena. Entonces yo... ¿Cómo? Tú ves lo que yo decía. Y claro, yo me quedé un poco como, bueno, otra serie de estas de que no va a morir nadie y no le va a pasar nunca nada a nadie. Y le pregunté a las chicas que ya llevaban más capítulos y me dijeron, no, no es así. Y bueno, y ya hemos visto que no tienen problema, no le tiembla la mano si se tienen que cargar a gente. De hecho, ya deberían cambiarle el título a la serie de vez en cuando. Sí, tendrían que ir descontando. Sí, quedan. De poco, quedan los 14. Ya. ¿Pero es muy teen o qué? Tiene mezcla. Hay cosas sí, que son bastante teen. Es que los protagonistas son bastante jóvenes. Sí, pero. Ya, pero compensa con la trama de los padres que están en el arca y sus conflictos morales y sus luchas de poder. Compensa un poco. Claro, es que en la Tierra los chicos tienen luchas más tipo de gang, de banda, sí. Bueno, no de instituto no. Porque se dan bastante caña. De bandas es bastante apropiado, la sí, verdad. Mucho rollo de Bronx. Aquí quien tiene las armas es el que manda. Claro. O sea, todo muy brutal. Sin embargo, en el arca es todo mucho más político. Es casi peor porque todo es mucho más enrevesado, mucho más... son tramas políticas, alianzas... Sí. Y... Entonces, la primera temporada a mí me interesaba más el arca porque me parecía eso, más adulta y más... temáticas más adultas y más... Pues eso, las dinámicas de grupo, de las conspiraciones y tal. Y sin embargo, en la Tierra pues eran más aventuras. Uh-huh. Cosas que le pasaban cuando van descubriendo lo que hay en la Tierra y lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, etcétera. Pero eso, el primer capítulo no da en sí la idea de lo que es la serie. Porque se va creciendo bastante, pese a que sigue teniendo protagonistas adolescentes. Bueno, adolescentes. Jóvenes adultos, pero se crece bastante. Yo al principio la tenía como serie un poco mamarracha, porque además habían ciertas escenas de a uno lo hiere y vamos, de la forma le clavan una lanza que no veas y el hombre luego vivo, cosas así en plan de sí, hombre. Pero la verdad es que luego se vuelve un poco más seria y más... No pierde más esa... Más oscura. Sí. Ay, mía, a ver si la van a cancelar. Es la CW. Bueno, de momento no. De momento está renovada. Sí. Para una tercera temporada ya. Sí, sí. Estamos felices. Bien. No sé, igual me animo. No lo sé. Ya veremos. Y la verdad es que de ciencia ficción tampoco hay tanto, ¿eh? Decente, me refiero. Quitando ahora la moda de los zombies, que todo es zombie, pero... Oh, qué pereza. Tampoco hay tanto, y esto es de ciencia ficción posapocalíptica sin zombies, gracias a Dios. O sea, a mí me gustan mucho los zombies, yo estoy viendo The Walking Dead. De momento. De momento, sí. Claro, de momento. Hombre, lleva dos temporadas, digo yo que bueno, ya... Bueno. Bueno, luego salen zombies, nazis, ninjas y cosas así. Bueno, es un mundo posapocalíptico radioactivo. Y lo que sí hay pues son deformaciones a causa de la radiación, animales con dos cabezas. Pero zombies todavía no, Nacho, lo siento. No, sí, a mí me da igual, ¿eh? Yo digo que de momento no han salido. Tienen aquí otras amenazas peores que los zombies. Sí. No jodas. Y ahí lo deja. Es un mundo muy peligroso. ¿Banqueros? Sí. ¿Balas dentro de sobres? ¡No! Pero la verdad es que a mí me está sorprendiendo que están trayendo temáticas nuevas y enemigos nuevos. O sea, que no son los típicos enemigos o las típicas temáticas, que están un poco recorriendo todos los palos y me está pareciendo interesante. A ver, que no es un serión, no es una obra maestra tipo Breaking Bad, pero que los personajes tienen bastante evolución también. Bueno, uh-huh. me estáis convenciendo, ¿eh? Me estáis vendiendo, ¿eh? ¿Sabéis de qué está lleno Internet? No, de eso no, guarros. Internet está lleno de podcasts. Pero como las trufas en el bosque, a los podcasts hay que encontrarlos y a veces no es nada fácil. Para lo primero, contamos con cerdos con muy buen olfato. Para lo segundo, contamos con Agustín, verdugo 789, que tiene muy buen oído y luego nos lo cuenta todo en su podcast sobre podcast. No soy un troll. Sí, mira, la protagonista, porque yo creo que es la protagonista más o menos, la interpreta Elisa Taylor y es la hija de la que es la médico de la parte de la nave, ¿no? Entonces se supone que es como de los buenos, la hija de la élite, por así decirlo. Y la llaman la princesita y esas tonterías. Bueno, pero si está ahí es porque es delincuente. Sí, bueno, pero no voy a contar lo que pasó para estar ahí, ¿vale? Venga, y es cierto, al principio es como muy blandita y muy tenemos que hacer lo que nos digan de arriba, y pero ¿por qué os ponéis así? Y luego los delincuentes en sí le dicen, déjame en paz, rubia, quita ahí. Y se vuelve con el tiempo y con las experiencias que vive muy, muy dura. En realidad todos los personajes, porque le van pasando bastantes cosas, entonces tienen que o hacen lo que tienen que hacer o se van quedando en el camino, como les pasa mucho. Y luego otra cosa que comentamos nosotras mucho cuando vemos los capítulos es que a las mujeres como que les da ese rollo fuerte de mando decidido que le da un rollito diferente a otras series que siempre te ponen al hombre como el que manda. No sé, aquí como que son las mujeres más que las que llevan la batuta. Claro, sí, es verdad. Hay mucha presencia femenina y en puestos de liderazgo. Fuertes, sí, muy fuertes. Y además bien, o sea, no son como en la mayoría de las series que dicen esta es la mujer fuerte y al final tiene que terminar rescatándola siempre el tío machote. No, aquí la que está arriba es porque se lo gana a pulso. Y rescata a ella si hace falta a unos cuantos. En realidad no veo ningún personaje en esta serie que haga la víctima o la princesa. Me parecen todos bastante autosuficientes. Aunque se ayuden entre ellos y unos vayan a salvar a otros y tal, pero no se quedan quietos, sino que todos intentan ser autosuficientes. Eso me gusta. No me gustan los personajes blandengues que se lo tienen que hacer todo. Tienes razón, porque de hecho hay ciertos personajes que empezaron así siendo como más dependientes o más, digamos que otros eran protectores hacia ellos, pero que a día de hoy, ya en la segunda temporada, se han vuelto completamente autosuficientes. No quiero hacer spoilers tampoco. Pero todos los que quedan, porque si no es que se los comen. Ya. Casi literalmente. Nacho, ¿dudas, preguntas, consultas? No, me parece bien. A ver, creo que tengo por ahí, por lo menos los dos, tres primeros capítulos los tengo por ahí, los veré y... ¿sí? No, está en español, claro. Sí, creo que la primera temporada sí, la emitieron en Calle 13 o en el canal Stifi o algo así. Porque yo ahora con mi mujer tengo que ver solo cosas en español. Ay, el matrimonio, Nacho. Repito, pasad del piloto, ¿eh? O sea, ved el piloto y después seguid viendo un par de capítulos al menos para ver cómo es la dinámica de la serie. Porque el piloto es un poco... Es peor, no está mal. ¿Puede ser peor que el de Doctor Who? No, nada, no. Puede ser peor. Vale, yo era por establecer el nivel. No, no, nada puede ser. Bueno, sí, solo hay una cosa que es peor que el piloto de Doctor Who. El capítulo de Doctor Who donde hay muñecos que se tiran peos. Ese es peor. Queda que ibas a decir verlo dos veces. No, creo que es el tercero. El tercer capítulo es peor que el piloto. Hostia, sí, ese lo he visto yo también, el de los bichos que es con el que los se bichos verdes, el... sí. Sí, sí, fue duro, sí. Bueno, y vamos a repasar brevemente el cast. Sobre todo conoceréis a los mayores, por así decirlo, a los personajes adultos. Sale Isaiah Washington, recordado por todos como por el que era el negro en Anatomía de Grey. Primeras temporadas, por lo menos. Anatomía de Grey. Sí, hombre. Ah, el doctor. El que lo echaron por llamarle gay al compañero así a gritos. El que dijeron que era gay al otro y luego sí. Tiraron al otro. Y a él también. Al final se puto sí, el mundo. No, sí, al primero y luego al otro. Vale, ya sé quién es. Sí, sí, sí. Vale. También está Henry Hyun Cusick, no sé cómo se pronuncia el apellido, de Lost. Uf. Por cierto, que hay gente que compara esta serie con Perdidos por ahí por internet y nada que ver, yo creo. O sea, a ver. ¿En qué se parece? ¿En qué dicen que se parece esto a Perdidos? Yo lo único parecido, no sé si será lo de los Grounds a lo mejor, pero... Que hay gente que está muy perdida en esta vida. Pero es que nada que ver. No tiene. Yo creo que esa gente que dice que se parece a Perdidos es que ha visto solo el piloto y en el piloto hay un par de cosas que te hacen pensar que pueda tirar por ahí, porque yo me acuerdo que os lo pregunté a vosotras si iba a tirar por esa temática y me dijisteis que no. Ah, pájaro. Ah, pues. Claro, por eso digo que es que en el piloto ya. Parecía como que nos la iban a colar, pero puede no. Ser por, es, exacto por el pues hay un poco de selva y ajá. Bueno, había, eso gente que nada polar. Que ver. ¿Osos polares? ¿Hay osos polares? No, hay creo animales no. Con dos cabezas. Sí. Eso prolifera mucho. Bueno, pues este hombre era Desmond Hume. Exacto, en Lost. Es buen actor. Y sí. se está luciendo. Para lo que ha quedado. ¿Perdona? Para lo que ha quedado. Igual que los otros, igual que los de Prison Break, que también están de capa caída ahí. Hombre, a ver, tiempo muerto. Los de Prison Break no es que estén de capa caída, es que nunca han estado de capa alta, digamos. Sí, hombre, en su primera temporada. Hombre, sí. Vale, pero eso estuvo fue... Estuvo medio bien, pero vamos. Fue, ¿cómo es? Estrella de un día, estrella fulgurante de esta. De... Sí, reina por un día, pues. Gracias. Fulgurante. La palabra fulgurante hay que utilizarla más, ¿eh? Joder, Javi Marín, qué pesado eres. Te lees el diccionario todos los días o algo. Madre mía, desde que profesor no hay que lo aguante. Sí, sí, está pesado, ¿eh? Pues yo estoy contenta de que Desmond de Perdidos esté en los 100. Yo estoy contento de que le den trabajo. A la otra rubia es que lo elige todo muy mal. ¿Qué rubia? ¿Qué rubia? A esta es que ya no me acuerdo ni el nombre. La que sale en la segunda, en la tercera temporada o así. Ah, así. La rubia, sí. Que luego se fue a V y dijo, anda, ¿dónde vas, loca? Sí. Pues y luego la he visto también en un par de series así, en plan de uff. Ay, yo la he visto en alguna otra serie también muy mala. Diciendo, uff, que tu agente no te está haciendo ningún favor. Cambia de agente ya. Pues sí, pobrecita. Bien, y la que hace de doctora de la nave y madre de la protagonista es Paige Turco, que es la típica cara conocida, que ha hecho muchísimas cosas, pero tampoco sé deciros, mira, sale en Person of Interest, que yo no la veo. Yo sí la conozco por Person of Interest. Oye, Person of Interest está muy bien ahora. Eso dicen. Mis padres la han dejado. ¿Por qué? Porque dicen que es caca. Ay, no, hombre, mía. Está muy bien. Tus padres la han dejado cuando han empezado con a coger más la temática principal, seguramente. Claro. Ah, mira, porque ya hablan... sí, claro, sí. Hablan mucho de cosas tecnológicas y seguramente ahí... Y también es que ha dejado de ser procedimental. Es que no le puedes tocar los procedimientos a mis padres. Claro, es que ya en la... Creo que empezó como en la segunda... En la mitad de la segunda o así, empezó a dejar de ser procedimental. Para bien, seguir cuál, toda la línea... Justo cuando exclusiva. Empieza la serie a arreglarse... Es que mejora cuando empiezan. Joder, a... Joder, si mejora. Vamos. Y después este inciso sobre Person of Interest. Vamos a acabar con el casting perdón, de esta perdón, gente. Perdón. He visto a la hombre, los actores adultos de 100 están bastante bien. Sí. De 100, ahí. De 100. O los 100, lo que tú quieras. Los 100. Los 100. O mi amigo que se llama Andrés, igual. Bueno, voy a empezar a decir los 42. Que ya creo que los que quedaron eran ya 42. Creo que a día de hoy sí andan por ahí. Circa. Y bueno, pues de los actores jóvenes tampoco es que... A mí me suena de nadie, os lo confieso. ¿Cómo se llama la actriz que hace de Octavia? Marie Avgeropoulos. Ragata. Ah, muy bien ese griego ahí. Avgeropoulos. Que probablemente sea griega la muchacha, aunque nació en Canadá. Una chica muy guapa. Griega. Bueno, de familia griega, quería decir. Era una chica muy guapa que vivía ahí. Una morena muy, muy guapa. Luego la rubia, que es la prota, Elisa Taylor. Es australiana, o sea que tenemos aquí una mezcla fantástica. Bueno, la serie está bien y además podéis escoger a cualquiera de los protagonistas que os guste porque hay de todos los colores. Claro, sí, sí. Y son todos guapísimos. Bueno, no, también los hay normalitos y fetes, pero... Hay para escoger, vamos, que... Hombre, a lo mejor a alguna chica le gusta más normalito. Hay de todo. Hay tonto guapo. Sí. Bueno, yo... Creía que vas a decir que a alguna chica le gustan las chicas. Digo, hombre, claro que sí. Peleadictos también, fomentamos. También. Peleadictos fomentamos la libertad total de... Por supuesto. No, lo que yo quería decir es que es la guinda del pastel, que son también guapetes. Aparte de que la serie está bien y que el argumento está bien, además son guapetes. Hombre, es que no quedan bien. Es que la CW no va a sacar ahí, en fin, que esto solo lo hacemos aquí. Y en Inglaterra. Pero en Inglaterra porque son feos todos. Claro, no hay dónde rascar, pero estos los han importado. Mira, también tienen de los chicos otro australiano, Bob Morley, que no Marley, y a Thomas McDowell, y este es americano, de Nueva York. Mira, tienen ahí la ONU, esto, chico. Sí, sí, bueno, ciertamente se supone que estas naves que se unieron, o estas estaciones espaciales que se unieron, eran de diferentes nacionalidades, de hecho. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces hay aquí una mezcla étnica. Tenemos su chino de rigor. Muy bien. Puesto, sus latinos, hay un poquito de mezclilla. Luego ya, quien sobreviva va a ser otra historia. Y bueno, pues ya no nos vamos a extender más con esta serie. Una serie que yo recomiendo, sin duda. Y creo que Inma y Charo también. Yo sí, también. Sí. Pues la veré. Métodos de contacto. Página web. teleadictospodcast.blogspot.com. Correo electrónico. teleadictospodcast@gmail.com. Twitter. twitter.com/teleadictos, con un 0 en lugar de la O. Facebook, facebook.com/teleadictospodcast. Y vamos a pasar a unos cuantos mensajes que tenemos en el correo electrónico. Tenemos un comentario en el blog. ¡Oh! Wow, ¡madre mía! Un comentario en el blog. ¡Oh, my God! A nuestro capítulo 105. Esto sí que es vintage, total. Para que veas, la gente todavía entra en el blog, qué bonito. El comentario es de Garaitza Miren y nos decía: de la plantilla de este podcast, las que mejor gusto tienen son las chicas. Primero hablaron de... Sí, ahí. Primero hablaron de Orgullo y Prejuicio, luego de Norte y Sur, en mayúsculas, con un momento moñas pero súper emocionante, date la vuelta. Otro día habláis de Jan Eyre, donde aparece la protagonista de The Affair, y tendréis una seguidora para toda la vida. Y nos deseaba feliz año nuevo, porque esto nos lo puso el 31 de diciembre, y manda besos para todos y todas. Una seguidora de Jane Austen, por lo que veo. Pues claramente. Sí, así de que, la literatura clásica. Inma, tú y yo tenemos deberes ya, ¿eh? Sí, tenemos deberes, vale. Cumpliremos algún programa. Sí, sí. Me alegro de que no me aviséis para esas cosas. Deberíamos comentarlo en el grupo y mandar capturas y todo. Sí, sí, sí. Oye, sale la de The Affair, que a ti te gustó mucho esta serie. Estaba mirando ahora mismo si está cancelada o está renovada, porque me parece haber visto que estaba ahí al filo de que la cancelen. Yo tenía entendido que iba a renovar, pero no sé si ya hay noticias seguras. Yo tenía entendido que sí. que iba a ver mal. De hecho, cancelada no estaba. No sé, se llevó Globos de Oro y todo, se llevó premios. Como que eso siempre. Ajá. Por cierto. Esto lo meto aquí. La cara sapo esa. Madre mía. Es que no puedo. Es que tiene cara rara, que la, no... La he visto con mi madre estos días y de vez en cuando se ponía, ¡qué fea es! Y yo, ¡ay, madre! Tiene cara de mascota. Mamá. Fea. ¿Tiene cara de qué? De mascota, como de Pokémon. Te lo digo en serio, completamente. Pobre mujer. Juegas demasiado al Pokémon, Javi, y tienes fiebre, no te lo voy a tener en cuenta. Nunca, ¡tiene nunca cara podrá... de bichito! Toma. ¿Nunca podrá salir una serie de la CW, entonces? ¿Quién? No, va a salir en una serie de la CW. ¿Cómo? ¿Pero Jane es de la CW? Para que luego me juzguéis a la CW con esa dureza y esa frivolidad, ¿eh? Pero bueno, pero han puesto a 8 guapos para contrastar su cara. Han tenido que... La madre y la suegra y la novia y la amante. Todos son guapos, él, ella, todos. El guardaespaldas, todos son guapos para contrastar esa cara que tiene. No, el novio no era tan guapo. Pero bueno, pero al lado de ella, por contraste, era guapo todo el mundo. Hasta la abuela es guapa en contraste. Ah, igual es un truco para que parezcan más guapos los guapos. Puede ser. Eso se hace, ¿eh? No sé, al final te acostumbras a su cara, ¿eh? Sí, ya hay momentos que dices, sí que la veo así como... Seguro que Javi Marín lo ha hecho mucho, salir con un amigo feo para parecer el guapo. No, hombre, y salir nunca con, me ha hecho falta ayuda externa, Nacho. Bueno, vamos a hacer un muy pequeño repaso por Twitter. Nos decía Daniel Roca, me parecía Galavant más o menos buena sin pasarse, hasta que llegué al 4 y 5. ¿Qué coño es Galavant? Es porque lleváis tres putos días dando por el saco con el Galavant. Y yo no sé qué coño es. Es felicidad. ¿De qué va? ¿Dónde la hacen? Pero Nacho, ¿no has escuchado nuestros especiales de verano, tío? Madre mía, no. Te hemos pillado, ¿eh? Que lleváis tres días con lo mismo. Pues Galavant es una serie musical. Bueno, vale, ambientada ya en la Edad Media. Déjalo. Y comedia. No, Nacho, no, porque no digas déjalo, porque no. Yo soy anti musicales, o sea, los odio todo. Pero esta me hace gracia. Aunque cuando cantan, hago igual que los protagonistas, porque los protagonistas también dicen, no, por favor, no pongáis a cantar otra puta vez. Y sí, lo hacen. No, por favor. Vas a volver a cantar, pero cállate ya. No sé, a ver, igual, venga, va, igual. Es que yo a mí Glee me dejó muy marcado, ¿eh? No, nada que ver. Tuve que ver toda la primera temporada. Nada que ver, Nacho. Yo creo que a Galavant te iba a gustar, ¿eh? Porque tiene ese sarcasmo y ese humor hijo puta. Que a ti te puede gustar. Hola, qué boca tiene. Y esa crítica a los musicales y a las películas de Disney, porque todo es... Y la princesa es la princesa de Valencia, que a mí eso ya... Y hacen un montón de coñas de que están en Valencia y que es una ciudad ficticia, ¿no? Pero me hace mucha gracia también. Y yo la princesa es súper hija de perra. O sea... Ay, sí, la pelirroja. La reina. Joder, es súper mala. Y además está súper buena. Ea. Puedes decirlo porque en contraste nosotras pensamos que él tiene unos ojos preciosos. ¿Unos ojos? No puedo decir nada más. Yo puedo decir que él es perfecto. Vale, pues tiene unos ojos preciosos. Tiene unos ojos preciosos, ¿eh? Un saludo a Dani desde aquí. Un saludo a Dani. Vale. Ay. Él bueno. Está muy cañón, es lo que quieren decir en realidad. Traducción. Bueno, no, yo solo le he mirado los ojos realmente. Ya, claro. Para respetar la castidad de Charo, Inma me pasa los GIFs del de Galavant por privado. Y esto es verdad. ¿What? No dejéis a Charo fuera del tema, sin vergüenza. Para que no se ponga nerviosa y no le mire algo que no sean los ojos. Ay. Espérate, os voy a insultar por privado ahora. Ah, muy bien. Ay, creo que por hoy voy a dejar el Twitter, porque si vamos a hablar de una serie por cada tweet del que hemos hablado. Así que ya lo repaso para el próximo programa. Vamos a despedirnos ya de este. Sí, yo creo que deberíamos de despedirnos. Gracias, Javi, por tu lucha contra los microbios y seguir aquí dándolo todo por el podcasting. Exacto. Seguimos en 2015. Gracias también, Charo, por arriesgar tu garganta, por estar aquí. Un placer, como siempre. Gracias, Nacho. De nada. Y gracias, Inma. De nada, todo sea por hablar de series de CW. Exacto. Chicos, todo sea por contribuir a la candidatura de Javi Marín. También, también. Bueno, manteneros abrigados y protegidos de los virus, los que no hayáis caído. Cuidaros mucho. Ya os lo pegamos nosotros. Os mandamos a través de las ondas. Este podcast va cargado de virus. Pasad el antivirus al móvil, por si acaso. Venga, un beso a todos. Hasta la próxima. Besos. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hola, queridos oyentes. Como sabéis, entre los podcasters gallegos hay muy buen rollo y muy buen ambiente, y siempre que podemos nos juntamos. El año pasado lo hicimos en Santiago, el anterior en La Coruña, y para este 2015 tenemos muy prontito ya organizada nuestra próxima quedada. Además va a ser en un lugar muy especial. El 1 de marzo, que es domingo, nos vamos a ver en el restaurante Alonja Bella, que está en Marín y que es propiedad de Manuel Mendaña, el podcaster de La Cocina Perfecta. Manuel nos ha organizado un par de menús de carne y pescado, 18 euros me parece que era, que ya nos tiene a todos con la boca hecha agua, pero además, por supuesto, habrá charla entre podcasters, algún podcast en directo, cafés, risas, lo que siempre se puede esperar de una quedada de falangulleiros. Así que si eres podcaster u oyente, si vas a estar por Galicia, anímate, ya somos unos 16 confirmados y nos vemos allí el 1 de marzo en Alonja Bella, en Marín, para comer. Y quien no quiera venir a comer, que venga a la sobremesa. Toda la información sobre esta quedada la tenéis en el blog de Zafarracho Podcast, pero para facilitaros las cosas, en el post del capítulo de hoy os dejaremos un enlace a toda esta información. Allí nos vemos y un beso a todos. Escenas eliminadas. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Que hace un montón que no hablo con vosotros. Sí. Javi, ya lo sabes. Javi está fatal. Javi, no digas nada. Yo ya pasé la gripe, casi neumonía, o sea que bien. Casi neumonía. Joder, macho, ahí en el muro. Joder, que aquí no andamos con medias tintas, un catarrito pues, no, ¿eh? ¿Cómo estáis, eh? Y encima me pillo en vacaciones, o sea que genial. Bueno, empezamos. ¿U qué? Empezamos con The 100 y luego Javi con Houdini, o primero Javi con Houdini para ya si, primero si Javi muere. Con Houdini, sí. Así si muere y ya habrá muerto con la taera, con la faena esa. Que no se diga, ¿te parece con bien? La satisfacción del deber cumplido. Entonces me puedo ir a cenar si no, porque yo voy a estar aproximadamente minuto y medio con mi sección. Ah, muy bien. Houdini es bonita, ya está. Houdini es una serie de sale gente y pasan cosas. Uh-huh. Dura poco. Bueno, pues bueno. Si pasan cosas ya es más que la mitad de la serie, ¿eh? Me están entrando ganas de retomar Girls. Pues tú mismo. A mí no, pásatelo bien, ¿eh? ¿Estáis todos de acuerdo con qué grave está esta llamada? Es que me lo está preguntando. Sí, aceptamos. A mí me parece fatal. Asegúrate. Pues sí, de que no le digo que no. Que tenía mal un archivo .dll. Y entonces la solución fue desinstalar este programa. Ah, ¿Que por qué no me había dado problemas antes? Who knows. Un programa que no había usado nunca, porque es para una nube de Asus que pasó. Es que los DLL son así, ¿eh? Un día están, otro no. Windows y sus DLLs. Ay, amigo. Los DLL los carga el demonio. Qué feliz soy. desde que decidieron sacar el Vista. Oh, soy eternamente feliz. ¿Tú usas Vista? ¿Eres el único? No, me pasé a Linux. No te sabías. Y desde aquel día soy eternamente feliz. Javi, ¿cómo fue con... haciendo un paréntesis off topic, ¿cómo fue con el espectáculo de Joaquín Reyes? Ah, súper guay, estuvo cantando y bailando sin parar. Es una cosa que me gusta a mí mucho. Estuvo muy chulo, la verdad que sí, que me moló mucho. Mejor en espectáculos así, del vivo, sin guión o... Bueno, no, sin guión, se lo sabía de memoria. De hecho, hubo un momento que me hizo mucha gracia, que dijo algo así como... ¿Por qué hago como que pienso, si ya sé lo que voy a decir? No sé, estuvo muy gracioso, me gustó mucho. Muy bien. Adelante, lo recomiendo también, mejor que Judy, la verdad.